abracadabra, madbra ay. Porque han estado en tumulto las naciones y los grupos nacionales mismos han hablado entre dientes una cosa vacía. Los reyes de la tierra toman su posición y los altos funcionarios mismos se han reunido en masa como uno solo contra Yah y contra su ungido. Y dicen, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mismísimo que se sienta en los cielos se reirá, ya mismo hará escarnio de ellos. En aquel tiempo les hablará en su cólera y en su ardiente desagrado les perturbará diciendo, yo sí he instalado a mi rey sobre Sión, mi santa montaña. Déjenseme hacer referencia al decreto de Yah. Él ha dicho, tú eres mi hijo, yo hoy he llegado a ser tu padre. Pídanme para que dé a naciones por herencia tuya y a los cabos de la tierra por posesión tuya. Los quebrarás con cetro de hierro como si fueran vaso de alfarero, los harás añicos. Y ahora, oh reyes, ejerzan perspicacia, déjense corregir, oh jueces de la tierra, sirvan allá con temor y estén gozosos con temblor. Besen al hijo para que él no se enoje y ustedes no perezcan del camino porque su cólera se enciende fácilmente. Felices son los que se refugian en él. Sagrado Emmanuel, la Eslasia, yo, Rastafari. Más llama. En ya Ayana me refugiado, ¿cómo se atreven a decir a mi alma, huyan como pájaro a la montaña de ustedes? Porque miren, los inicuos doblan el arco, alistan en efecto su flecha de la cuerda de su arco para disparar en las tinieblas contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos mismos están demolidos, ¿qué tendrá que hacer cualquiera que es justo? Ya está en su santo templo, ya obvia en los cielos está su trono. Sus propios ojos contemplan, sus propios ojos radiantes examinan a los hijos de los hombres. Ya mismo examina al justo así como al inicuo. Y su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. Él hará llover sobre los inicuos trampas, fuego y azufre, y un viento abrasador como la porción de la copa de ellos. Porque ya Rastafari es justo, él sí ama los actos justos. Los rectos contemplarán su rostro. Bendiciones.